Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Bueno, yo el día de hoy continúo con mi violín a cuestas, aquí, bien cargado. Y bueno, ¿por qué traigo el violín ahora? Porque es importante para compartir esa reflexión cotidiana, que la preparamos con muchísimo cariño para todos y cada uno de ustedes. Al inicio del programa, teníamos el gusto de escuchar una de las canciones interpretada por Haya, que lleva por título El conserje imbabureño. Vamos a invitarle a usted para que no se separe de su radio. En este caso de los 940 amplitud modulada y de la página www.casadelacultura.gov.es y también de estas radios amigas que se unen para compartir este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena, en la voz de Ingapirca Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra y en la radio de la Unión Nacional de Periodistas, y en la www.corape.org.es, la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Porque en breves minutos, amigos, amigas, tendremos una serenata especial con nuestra invitada. Así que les vamos a dejar ahí esa interrogante. ¿Quién será? ¿Quién será? Claro que usted lo va a conocer, lo va a descubrir toda su trayectoria en breves minutos, luego de que compartamos con ustedes esta reflexión de Carlos Rey, el violín y el maestro. Había bastante nerviosismo en la casa de Remates Stolby, de Londres. Se estaba ofreciendo una de las piezas más extraordinarias de la colección. La puja empezó a subir 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. El rematador comenzó a sudar. Aunque estaba acostumbrado a los grandes subastas, esta le produjo escalofríos. La puja siguió subiendo. 350 mil. 400 mil, 495 mil dólares. Hasta ahí llegó la subasta. No hubo más ofertas. Un coleccionista de Londres adquirió el violín Stradivarius en casi medio millón de dólares. Son de veras excepcionales las ventas de ciertos objetos de arte. Se pagan centenares, centenares de miles de dólares por una miniatura de Velázquez, o un boceto de Rembrandt, o una copa labrada de Cellini, o un violín de Stradivarius, como aquel que vendió la Casa de Londres. Antonio Stradivarius fue un célebre fabricante de violines de Italia entre los siglos XVII y XVIII. Los violines que fabricó este gran personaje, este gran célebre, pues miren ustedes que tenía pues también todas esas grandes fortalezas que eran capaces de esa sonoridad y de un tono realmente magnífico. Son el orgullo de los coleccionistas y el sueño dorado de todo violinista de concierto. Cuenta la historia que uno de estos violinistas famosos que anunció un concierto en que tocaría empleando un Stradivarius, mucha gente acudió, no tanto por el concierto, sino por ese violín. El violinista ejecutó el concierto número 1 de Paganini, una pieza que requiere el mayor virtuosismo. El concierto fue extraordinario. La gente aplaudió y aplaudió hasta el cansancio. Era música del cielo, pero ante el asombro de todos, el violinista tiró al suelo el instrumento y lo reventó con el pie. La gente no podía creer lo que estaba viendo, hasta que el violinista explicó: el violín con el que he tocado no es un Stradivarius de 300 mil dólares. Es un violín barato que me costó solo 65 dólares. He hecho esto para que vean que lo que vale no es el violín, sino el maestro. A los ojos de Dios, nuestro creador, cada uno de nosotros es un instrumento que él mismo ha elaborado. No es un instrumento cualquiera, pues. Él nos ha creado con la capacidad de desarrollar plenamente nuestro potencial, lejos de tratarnos como lo haría un experto coleccionista. Pues su Dios, mi Dios, no determina nuestro valor según el dinero, las propiedades, la posesión social o un título que tengamos, sino que a cada uno nos considera su obra maestra. Por eso, pues miren ustedes, es lo que tenemos, esa fortaleza de poder hacer y descubrir grandes cosas como personas. Así que, mis estimados amigos, con esto quiero hacerles la siguiente pregunta. Decirles, bueno, ¿vamos a un determinado lugar, a una determinada casa por tal o cual objeto? ¿O vamos por el ser humano, por la persona, por aquel ser que nos ha invitado? Buena reflexión. Miren ustedes, lo que acabó de ser este gran maestro, demostrar que es la persona, que no es el instrumento. Y que empecemos a pensar, si tenemos esa creencia, esa forma de ver el mundo, pues también abramos otro panorama, hagamos otro escenario para concebir el mundo y para podernos concebir nosotros mismos. Un abrazo gigante para ustedes. ¿Ah? Ahí está, lindo. Autoestima arriba. Los que están acompañados a ser recíprocos, como siempre, esa motivación de decir qué tal, cómo estás, un buen día, una sonrisa, un abrazo que salga pues de nuestro corazón. Estamos. Tire su violín y empiece a demostrar que usted es importante, ¿verdad? Y que, bueno, si necesita su violín, póngale música ahí, pero la música que nace de su corazón, pues tiene armonía, tiene ritmo, y solamente usted lo puede ejecutar. Y para acompañarles a ese abrazo gigante, quiero presentarles la siguiente canción que les hemos traído por acá. La voz de los hermanos Núñez nos trae la canción Esposa, Amiga y Amante. Rosas rojas y claveles para adornar tu morada. Cada mañana el día y despertarte mi amada. Canciones sentidas inspiradas por tu dulce reír angelical, inspiradas por tu dulce reír angelical. Nadie te ha querido tanto como yo te estoy queriendo. Te amo con inmensa locura. Amiga, mi amante de toda la vida, eres mi esposa querida, mi amiga, mi amante de toda la vida. Te estoy queriendo. amiga, mi amante de toda la vida. Eres mi esposa querida, mi amiga, mi amante de toda la vida. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Acompañamos con un albazo que está sonando en este instante, que lo interpreta nuestra invitada. Se trata de Sonia Marisol. Ella nació en Carchi, en Mira, un 5 de septiembre de 1977. Es hija de Miguel Ángel Vallejos y de María Berta Marcillo. Es la séptima de 10 hermanos y está aquí para contarnos toda su trayectoria y esos consejos, esas oportunidades que tienen los artistas para poderse mantener y que el público como ustedes, que nos acompaña, pues pueda disfrutar de la música del artista y del talento ecuatoriano. Bienvenida, Sonia Marisol, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, queridos amigos, un gusto, un placer poder estar esta mañana compartiendo con ustedes. Gracias, Laurita, por la invitación especial que usted me ha hecho, pues a disfrutar esta mañana de viernes, que estamos ya antesala de fin de semana. Así es, con mucha alegría, con mucha fortaleza y con ese buen entusiasmo que nos caracteriza a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, Sonia Marisol, este es su espacio. Aquí vamos a conocer esos inicios de Sonia Marisol. De pronto estuvo también ya tarareando en el vientre de su madre. Mi mamá me dice que sí, que mucho pateaba en la barriguita. Bueno, desde mi infancia siempre he estado como encaminada en la música. Mis padres, bueno, mi papá, vengo de unos padres muy sencillos, mi papá obrero, trabajaba en el campo, y pues ellos después de sus tareas diarias cogía la guitarra. A mi papá le encantaba coger la guitarra, tipo 5 o 6 de la tarde, y se ponía a tocar su guitarra. Entonces ahí fue cuando empecé yo a escucharle las canciones que él hacía, la música nacional. Me acuerdo de esas canciones, Mentiroso, esos albazos de Carlota Jaramillo, también muy bonitos, de música de Carlota Jaramillo, de Julio Jaramillo, ellos les encantaba. Entonces de ahí fui, creo, me entró el bichito por la música, y pues la sentí mía. Desde ahí dije, no, esto es lo mío, voy a construir mi sueño, que se haga realidad. Y pues he venido pasito a pasito, y gracias a Dios, a veces con el apoyo de los medios de comunicación, a veces no, he tocado puertas, a veces se me han abierto y a veces no, pero ahí estamos. La perseverancia, yo creo que vence todo obstáculo, ¿no? Por supuesto. ¿Su padre contó alguna de las historias, alguna anécdota respecto de la música? Bueno, él dice que cuando hacía música con su guitarra, dice que las chicas le llovían, que siempre cuando tenían así alguna serenata, que no había chica que se resistía, ¿no? Entonces, por ahí mi papito, pues, ha sido un picaflor, pero cuando ha sido soltero, cuando ya se casó, mi mamita como que le agarró ya de las correas, se podría decir. Y lo conquistó definitivamente. Así doña es, María, solo para ella. Berta, ajá, exclusiva para ella. Y bueno, pues vamos nosotros en este instante a escuchar música, Sonia Marisol. Y al regresar pues iremos conociendo ese desarrollo artístico después de niña, esos primeros escenarios, la juventud, esos vínculos con agrupaciones para llegar a alcanzar la meta, ese éxito, Sonia Marisol. Encantada. Empecemos alegres. Yo diría que hay que empezar alegres. Claro, podemos hacer algo que corre por mis venas también, es el son del norte de Ecuador. Por ser carchense, pues tenemos nosotros, creo que el 99% de la gente del Carchi, tenemos ese ritmo que va en nuestra sangre, que es la bomba. Así que quiero presentarles el track número 4, Solo un momento, de la composición de la señora Alicia Aguirre y el señor Tito Sangucho. En la voz de Sonia Marisol. Estamos ya de regreso, compartimos con Sonia Marisol aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues Sonia, extra micrófono, nos dice, desde muy pequeña estuve ya en algunos escenarios. En la familia la mayor parte son artistas, Sonia. Aficionados. Aficionados, se puede decir que llevan la sangre, la música nuestra, nuestro folclore ecuatoriano. Casi todos mis hermanos les encanta entonar la guitarra, ¿ya? Dos de mis hermanos tienen una excelente voz, pero no lo hacen profesionalmente, sino como aficionados en reuniones de amigos, de familia, bueno, lo hacen. La única que ha tomado la posta en el campo musical he sido yo. Ajá. De alguna forma, eso fue el camino para que usted pueda estar en diferentes eventos sociales en Mira. Claro, sí, desde muy pequeña pues empecé a incursionar en lo que fue la música. Como le comentaba hace rato, pues mis hermanos, ellos siempre estaban orgullosos y me imagino que hasta hoy, ¿no? que tengan una hermana que canta, o sea, que haya sobresalido en el canto. Y ellos, pues, en sus reuniones de amistades y todo, decían, no, yo tengo una hermana que canta, si quieres te la traigo para que vean que cómo canta, ¿no? Entonces, me acuerdo de unos 6-7 años y mi hermano Germán, un saludo muy especial para él, me dice, ¿quieres ir a un festival de música nacional? Digo, claro, pero si me mandan mis papás, porque uno no se manda solo, ¿verdad? Entonces me dice, ya, listo, voy, le digo a mi papá, te da permiso y nos vamos. Y en ese entonces, pues, siete años, una es totalmente nerviosa, es un mundo desconocido lo que va a seguir el siguiente paso. Entonces, fue cuando ahí ya fuimos al festival y gracias a Dios quedé en primer lugar en lo que fue concurso de la zona, ¿no? Concurso de música nacional, el pasillo ecuatoriano, música netamente nacional. Y de ahí fue cuando ya dije, no, esto es lo mío y bueno, esta es mi pasión. Así que mis hermanos, amistades, conocidos por ahí, ya empezaron a tener contacto conmigo y fue así como empecé a tomar ya mi rumbo en la vida musical. ¿Participó en algún trío, dúo, en algún grupo? Sí. Sí, más o menos hasta los 17 años estuve como solista, participé en algunos concursos a nivel interprovincial en Imbabura, en radios AMs, FMs, y bueno, obtuve unos buenos lugares, altos lugares, y también fui parte ya, he pasado por algunos géneros realmente de música, ¿no? Primeramente estuve con música ranchera. Fui parte de un mariachi de la ciudad de Ibarra. Estuve como 2 años más o menos siendo parte de ese mariachi de los Tamaulipas. Luego de eso decidí venir acá. Son 17 años que radico acá en Quito y fui parte del grupo musical La Trampa, ya con el señor Jorge Vega. Entonces ahí fui parte también de 2-3 temas en el segundo trabajo discográfico del grupo La Trampa. Muy contenta, era la única mujer, por cierto. Me encantaba viajar con ellos porque siempre tenía 5 guardaespaldas. Nadie se podía acercar a Sonia Marisol. Definitivamente sí. Inalcanzable. Así es. Entonces, pues, o sea, era una experiencia bastante diferente a las actuales, ¿no? Luego de eso, pues, tuve contacto con la directora y manager del grupo Dulce Veneno, ¿ya? Ellos fundaron la agrupación en el 2001 y fui parte de esa fundación, de esa agrupación. ¿Tecnocumbia? Tecnocumbia. Por eso digo, he pasado en algunos géneros, ha pasado por mi vida. Pero, ¿cuál ha sido esta experiencia de poder disfrutar de diferentes géneros? Es una experiencia inolvidable, porque siempre en cada etapa que he pasado, pues, ha sido todo disfrutar, intercambiar, compartir, y como le decía, en el grupo Dulce Veneno, pues ahí se compone solo de chicas, ¿ya? Éramos 5 chicas, pues totalmente diferente al grupo La Trampa anterior, que era la única reina, se podría decir, la única princesa con los chicos. Acá ya éramos 5 mujeres que cada una tenía que guardar su lugar, guardar respeto, dar un buen show, dar su profesionalismo en el escenario, se podría decir, ¿no? Entonces, pues, fue una experiencia diferente, pero no mala, no mala. Una experiencia muy bonita. Estuve con ellas 4 años, 10 meses, ¿ya? 4 años, 10 meses. De ahí ya mi vida cambió de rumbo. Mi vida cambió de rumbo. Empecé, pues, a realizarme como madre. ya hice mi familia, tengo dos niños, y de ahí he tomado la posta como solista hasta este año. En enero, en este año, empecé ya siendo parte del trío Las Tres Marías, que estoy actualmente. Ajá. Entonces, pues, en el trío de Las Tres Marías es otro género. O sea, es romántico, nacional, bueno, de todo un poquito se canta. ¿Con quién en está ese en Las Tres Marías? Con Lisbeth Rivadeneira, Patricia Altamirano y Sonia Vallejos, quien les habla. Ajá. Bueno, ahí está. Entonces, cuando ustedes disfruten de Las Tres Marías, también pueden disfrutar de la voz y de esa capacidad de Sonia Marisol junto a estas compañeras. Pero en este instante nos vamos con este CD de Sonia Marisol, que lo grabó como solista. Y hay un yarabí que lleva por título Sublime Amor. Esto es de Tito Sangucho. Sí, efectivamente. Quería comentarle, estos temas que están en mi CD son 8 temas inéditos, netamente para Sonia Marisol. Esto los compuso el señor Tito Sangucho y su esposa, la señora Alicia Aguirre. Entonces, estos temas fueron más o menos contados con las historias mías. Yo le había dicho, para este disco necesito vivencias mías. Por favor, si me puede ayudar con letras que vayan de acuerdo a mis vivencias, a mis experiencias. ¿Cuál es la historia de Sublime Amor? Sublime Amor. Este es un tema que va dirigido a la madre. A la madre que ya no está. Bueno, aquí pues como que nos inspiramos en la abuelita, que ya no está con nosotros. Ajá. Entonces es un tema muy bonito, pero muy triste, ¿eh? Muy triste, así que como que estamos en viernes, le hacemos sonar un poquito, ¿no? Por supuesto, vamos nosotros a escuchar un yarabí, tema inédito de la historia de Sonia Marisol, pues que lo trabajó Tito Sangucho, y ya saben, los yarabís a veces nos resultan un poquito tristes, pero solamente hay que ponerle corazón para ponerle vida. Para siempre. hacia ti se elevará esta mi triste oración. Manantial de armonía, más diamante solo tú, luz serena que me guía, brillante mi destino. Yo no sé por qué el destino me dejó sin tu querer, solo vivo del recuerdo que dejaste en mi corazón. Solo vivo del recuerdo que dejaste en mi corazón. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con Sonia Marisol, una de las damitas que ha podido experimentar diferentes géneros musicales con diferentes agrupaciones y que también pone a disposición de ustedes su material discográfico como solista. Y Sonia Marisol, pues dentro de este CD Dulce Sentimiento, yo quisiera que tú comentes a dónde pueden adquirir los CDs, las personas que desean. Así que agarre papel y lápiz, porque acá Sonia Marisol despacito nos va a decir ese nombre. Claro, con gusto, mis amigos oyentes. Pues los que quieran obtener el disco, les comento, son 8 temas inéditos basados en las vivencias de Sonia Marisol. Y quiero pues dejarles 2 discos. Si quieren venir a retirar acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues lo pueden hacer. Les voy a dejar 2 discos para aquellas personas que gusten de la música nuestra, la música nacional. Y pues si no quieren acá venir, pueden hacerlo llamando al 0998-347-694, que Sonia Marisol lo distribuye personalmente. Y para cualquier contacto, contrato, pues lo pueden hacer a ese número. Les repito, 0998-347-694. Ahí tenemos el número de contacto de Sonia Marisol también para algún evento que usted necesite un artista, ya sabe. Sonia, este CD que estamos escuchando pudo ser posible gracias al auspicio del Ministerio de Cultura. Sí, fue un trabajo bastante, valga la redundancia, trabajado, ¿no? Como yo soy cachense, pues he pedido por un tema que está ahí, que es dedicado a la provincia del Carchi, le he gestionado al Ministerio de Cultura de Tulcán. En ese entonces, este disco está grabado en el 2011. Y fue ahí cuando el señor director, pues, me dio una manito, me ayudó para auspiciarme con el 50% de la grabación. Este disco se lo grabó en el estudio de producciones Tito Sangucho, de producciones Tito Sangucho, sí. Con ellos, pues, unos maestrazos, se puede decir, ¿no?, de la música. Ellos fueron los que me dieron el swing en los temas. Ajá. ¿Qué significa para Sonia Marisol la música? Para Sonia Marisol la música es todo. Como yo le he dicho a mi familia, sin la música yo no soy nada. O sea, tengo que estar cantando donde sea para poder estar viva. La música es mi pasión. Y la familia, ya sabemos que todo el mundo da ese aplauso, la motivación para Sonia Marisol, pero ¿cómo es el trabajo de un artista y de poder compartir un hogar? Es bastante difícil, bastante difícil, bastante difícil, pero no imposible, no imposible. Porque uno se tiene el apoyo, primeramente se debe tener el apoyo de la pareja, de mi esposo, debo tener el apoyo de mis suegros, de mis hermanos. Entonces, pues, cuando yo tengo algún evento, tengo alguna convención por ahí de artistas, todo, una llamadita a mi hermana, una llamadita a mi suegro, por favor, ayúdenme con mi familia. A veces cuando hemos tenido... Sí, el apoyo 100%, y eso es lo que a mí me tiene muy animada, muy muy feliz, porque sé que tengo el apoyo y pues, usted sabe, con el apoyo uno se puede llegar lejos. Aunque no económico, ¿no? Pero el apoyo moral es lo más importante. Bueno, vamos a escuchar nosotros música en vivo acá, que nos ha traído Sonia Marisol en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para todos y cada uno de ustedes que están compartiendo con nosotros. Siempre decimos, quienes están conectados en la, a la hora de la mañana, quienes están también en horas de la tarde, en horas de la noche. Así que bueno, nosotros, usted vino preparada para hacer música en vivo. Sí, también he traído pues unas dos pistas del disco en sí. Queremos presentarles un bailecito. Es muy muy nuestra la música que les voy a cantar a continuación. Está basada en las fiestas populares de nuestros pueblos, de nuestros cantones. Pues quiero que la escuchen, es muy bonita y pegajosa. ¿Y lleva por título? Los Comuneros. Todos a bailar con todo el humor, que la fiesta ya de nuevo se prendió. Todos a bailar con todo el humor, que la fiesta ya de nuevo se prendió. Y se prendió la fiesta en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los castillos ya pronto quemarán de luz y color, la fiesta se verá. Los castillos ya pronto quemarán de luz y color, muy pronto se verán. Y en casita para las mamitas, por favor, a disfrutar San Pierre. Ya las santitas van a festejar con esta chichita que sabrosa está. Los comuneros gozarán hasta el amanecer, es particular la fiesta popular. Los comuneros gozarán hasta el amanecer, es particular la fiesta popular. Empezó el festejo ya, de su alegría se van a contagiar. La banda empezó el festejo ya, de su alegría se van a contagiar. La comuna entera en la plaza está, bailando y tomando, olvidan su pesar. La comuna entera en la plaza está, bailando y tomando, olvidan su pesar. Regreso, pare, porque efectivamente sí que está pegajoso ahí con esa bandita. Un buen trabajo, Marisol. Sí, así es. Efectivamente, pues hemos querido llegar hasta el fondo de los corazones de los ecuatorianos, porque digan que sí o no, pero somos fiesteros. Somos fiesteros. Cuando vamos a nuestros barrios, a nuestras poblaciones, pues siempre tiene que estar la fiesta ahí viva. Cuando nos referimos a los comuneros, ¿a qué se refiere, Sonia Marisol? La gente en sí, la gente que sale, pues hemos visto antes, por ejemplo, una fiesta de un patrono, ¿no? Un patrono, un santito de cada población. Ellos tienen la costumbre de, primeramente, hacer una minga de toda la comuna, se puede decir. Hacen una minga, una limpieza total, luego viene la comida y en la noche, pues, el reventón, los castillos, la fiesta... La y que música. Se lo ofrece por los priostes, ¿no? Ese claro, que ofrecido por los priostes, así es, ajá. Es muy bonito, son fiestas pues que son nuestra tradición, nuestra identidad como ecuatorianos, pues no hay ecuatoriano que no viva esas fiestas de los santos, de los patronos. Y cuéntenos el secreto, ¿dónde aprendió la vocalización, el desenvolvimiento escénico? Bueno, esto es parte de la vida diaria, de la preparación diaria. Lamentablemente yo no he tenido una academia en música, se puede decir. Mi arte, mi don ha sido empírico. Gracias a Dios me ha dotado con este don y pues que lo estoy haciendo de la mejor manera para bien de mi público. Yo quiero un poquito para cantar esta canción, Los Comuneros, Sonia Marisol, por favor. Bueno, a ver si es que nos puedes contar tus metas, tus sueños. Bueno, mis sueños están aquí en la música. Siempre pues que yo esté cantando, ahí están mis sueños haciéndose realidad, en un escenario. Llegar a cada uno de los ecuatorianos y gente que guste de nuestra música ecuatoriana, porque también va más allá, pasa fronteras la música de Ecuador. Si es bien cantada, bien hecha, pues llega a otros sectores, a otros países. Y la gente gusta muchísimo, tengo muy buenos comentarios de gente de Brasil, de gente peruana, que gustan de mi música. Y eso me tiene muy feliz porque sé que estoy haciendo un trabajo bien hecho. Y mi meta pues en la vida es estar siempre conectada con el público, donde quiera que esté. Bueno, nosotros vamos a aprovechar en este instante para mandar ese saludo a Loja, a Santo Domingo, a Ibarra también, Cayambe, gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando. En República Dominicana también un abrazo gigante a los personajes que siempre están conectados con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que gustan escuchar a nuestros artistas, ese trabajo que lo vienen realizando. Así como Florilegio Musical Ecuatoriano también se ha impuesto sus metas de que vengan los artistas que compartan su música, este es su espacio, ya saben, solo tienen que escribir y nosotros con muchísimo gusto son nuestros personajes y como invitados especiales aquí, a este escenario especial que lo construimos para ustedes. Bueno, mientras Sonia Marisol toma aire, porque usted lo hizo vivo a esta canción, vamos a escuchar algo del CD. Hay una de las canciones que ella hizo alusión, esta es de Carchi, Tierra de Ensueños, es sí. Un pasillo, cualquiera. Pasacalle. Pasacalle. Ah, perdón, a ver, déjame ver. Bueno, lo veía aquí como que lo habían puesto como pasillo, iba a preguntar y decirte, casi siempre los temas que los dedicamos a nuestro terruño, siempre tienen este ritmo de pasacalle. Ajá, sí, entonces, efectivamente es un pasacalle. ¿Qué le corresponde a Sonia Vallejos? Sí, es de mi autoría. Y a Tito Sangucci. Y al regresar nos comentas así si es. Tú te sientas con Tito y dices, a ver, esta canción no quiero ese ritmo, no quiero así, sáquele esto, póngale esto, a ver si es sí, cierto. Más o menos así hemos trabajado. Vamos a ver. Entonces, aquí viene este pasacalle para todos los carchenses. Tierra de ensueño. estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a nosotros nos gustaría, Sonia, para ir finalizando, que des ese mensaje especial para la niñez, para la juventud ecuatoriana, de la importancia que es la música en nuestra vida. Claro, la música en sí es el alimento espiritual. O sea, primeramente está el alimento de Dios, ¿verdad? Pero en segundo lugar, ese alimento espiritual, la música, de ser soñadores, porque uno en la música vuela, imagina, crea. Entonces tenemos nuestro castillito imaginativo ahí. Y decirles a toda la niñez, a la generación actual, que no dejen sus sueños quedados ahí. Que si quieren, por ejemplo, quieren la música nacional, pues sigan construyendo. Es un camino un poquito duro de seguir, pero no imposible. Tenemos que ser perseverantes, trabajar mucho, prepararnos día a día y pues seguiremos luchando y al final quedan buenos resultados. Siempre tenemos que aprender, día a día tenemos que aprender y no dejarnos vencer por a veces críticas malas por ahí, que tú no puedes, que no tienes dotes como para un artista, que te falta esto, lo otro, que sean esas cosas las que te ayuden a salir, que como que te empujan para seguir adelante, ¿no? Ahora quisiera que nos comentes, cuando tú trabajas este material con la persona que le está poniendo ahí la esencia, ¿también llegas a dar tu criterio? Sí, por supuesto. En este disco pues tengo dos temas míos, que los trabajé mucho antes de llegar a tener contacto con el señor Tito Sangucho. Esos temas los tenía guardado, tengo igual más temas por ahí, que todavía no les he puesto la música. Y sí, llegamos a un acuerdo con el señor Tito Sangucho y ahí yo quería ciertas cosas, ciertos instrumentos. Mire, aquí yo quiero esto, yo quiero lo otro. Por eso, como le dije anteriormente, esos temas están basados en mis vivencias, pero son letras del señor Tito Sangucho, de la señora Alicia Aguirre, su esposa. Sonia, para finalizar, tus hijos son bien pequeñitos, ¿verdad? No. Ya están grandes. Mi hijo tiene 10 años y mi nena tiene 3 años. ¿Se vincularán a la música? Sí, mi hija, ella ya está en sus pininos, se puede decir. Ella cuando me ve que estoy ensayando con micrófono, me pide, mamá, dice, me quita el micrófono y empieza ella a tararear. Todavía es una consentida, todavía no habla muy bien, pero ya empieza a... tiene una buena afinación. Para la edad que ella tiene una buena afinación, tiene un compás en el ritmo y ella baila muy bien, entonces ella está encaminada. Desde ya, mi hijo, el varoncito, pues él le encanta lo que es el fútbol, los juegos electrónicos, él es totalmente diferente. Pero mi hija, ella sí parece que está siguiendo los pasos de su madre. Los sueños de la madre. Sonia, como siempre, un placer haber compartido contigo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mucho éxito, que sin duda ya lo has conseguido, pero siempre sigue la puerta abierta para alcanzar ese máximo sueño que nos acabas de contar. Así es, yo creo que este camino es muy largo, es un laberinto, pero tendremos pues que seguir, ¿no? Gracias, mil gracias, Laurita, por la invitación, y decirles a toda la gente que siguen a Sonia Marisol, que no me olviden, por favor. Voy a dejar aquí el disco para que, por favor, me ayuden promocionando y decirles que ahí estoy. Me pueden ubicar en el 0998-347-694. Ese es mi número personal para contratos, por favor. Así que no se olviden. Y también estamos, pues, integrando el trío femenino de las Tres Marías. Y finalizamos con una canción que la vas a cantar aquí en vivo y en directo. Y se claro trata de... Sí. Vamos a hacer... el tema es igual en ritmo de bomba. Se llama Desde que te vi. Por favor. Igual. Este tema también viene pues con el sentimiento de la música nuestra, la música del norte de Ecuador, del Valle del Chota, del Cantón Mira. Pues para toda mi gente allá en Ibarra, que estamos también en este momento, saludarles a todos y decirles que Sonia Marisol está para largo, como dice, hasta que Dios me dé vida y salud. Muchísimas gracias. Desde olvidaré. A pesar del tiempo y las aguas también, tú representas todo para mí. Tienes ese algo que me hace vibrar, eso que yo quiero para ser feliz. Por eso cualquiera puede enloquecer, por algo tan grande vale pena. Desde que te vi yo no puedo dormir, es imposible dejar de pensar. Eso que transforma todo un pincel, eso tan solo es tu corazón. Para mi gente gozadora en viernes, que lo disfruten. ¡Viva nuestra música ecuatoriana! Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué?